llama sincera y no mientas en el amor. Hoy que ahora vive con reproches y mentiras, no eres condolida ver sufrir mi corazón. Los juramentos y todas esas cosas me llenaban de mucha felicidad. Aquellos besos que me dabas en la boca y lo de ahora no tiene sinceridad. Lo que tú sientes dímelo de una vez, que yo me voy y te prometo no volver. Para que hagas todo lo que tú quieras y lo que sea puedes hacerlo a tu manera. No me gusta tu manera y me gustan tus cosas groseras. No me gusta tu manera y me gustan tus cosas groseras. No quisiera que en el resto de tu vida sea más sincera y no mientas en el amor. Hoy que ahora vives con reproches y mentiras, no eres condolida ver sufrir mi corazón. Los juramentos y todas esas cosas me llenaban de mucha felicidad. Aquellos besos que me dabas en la boca y lo de ahora no tiene sinceridad. Lo que tú sientes dímelo de una vez, que yo me voy y te prometo no volver. Para que hagas todo lo que tú quieras y lo que sea puedes hacerlo a tu manera. Me gusta tu manera y me gustan tus cosas groseras. No me gusta tu manera y me gustan tus cosas groseras. Como sufre mi conservante, ¿eh?